Alerta de contenido. El programa que se dispone a escuchar ha sido catalogado como contenido radiofónico altamente no recomendable. Puede contener y contendrá expresiones malsonantes, escatológicas e hirientes. Tratará temas que atentan contra la sensibilidad de las personas, los animales y algunas plantas. La falta de respeto e insolencia de las opiniones de los locutores responden a un espíritu de autocomplacencia, bizarría y sociopatía extremos. Asimismo, informamos de que ningún estado del mundo libre permitiría su difusión, por lo que seguramente usted está cometiendo un delito. Si aún habiendo escuchado este aviso no depone su actitud de escucharlo, le recomendamos que acuda a un especialista porque casi con seguridad usted se toca demasiado. Bienvenidos, comenzamos aquí nuestro primer programa de este podcast al que hemos querido llamar cariñosamente Contenido Explícito. Aquí me acompañan, por un lado, el señor Macía. Hola, buenas. Señor Macía. Señor Martínez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa, señor Berlanga? Y aquí, como bien dice el señor Martínez, les habla el señor Berlanga. Y yo le pregunto, señor Martínez, ¿de qué vamos a tratar de una forma, vamos a intentar quincenal, ¿de qué vamos a tratar este podcast? Pues yo lo describiría como humor bizarro para toda la familia. Señor Macía, ¿usted cómo lo describiría? Como ese tipo de programa que tu pareja normalmente no quiere que escuches. Ni graves, sí. Ni graves. ¿Ya han sido ustedes escarmentados por sus respectivas parejas? Sí, somos unos mártires de la radio. Sí, sí. No responderé nada que pueda ser utilizado en mi contra. Yo creo que podría catalogar este podcast, ya que ustedes han sido, vamos a decir, políticamente correctos dentro de este nombre que es contenido explícito. Voy a ser yo el que hable un poco mal. Podemos catalogarlo como un podcast de mierda. Seguro. En donde vamos a hablar de mierda, vamos a hablar de culos, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar, ¿qué le digo yo? De muñones. Sí, de muñones también. Ojetes, que no es lo mismo que culos. Exactamente, o bucaques y cosas así. Vamos a ser, como ya repito, el nombre lo dice, contenido explícito. Estamos, yo me acuerdo, una de las charlas que nos ofrecía muchas veces en las jornadas de podcasting. Esto es la radio 2.0. La gente les puede escuchar cuando quieran, donde quieran y cuando quieran. Ustedes nos están escuchando si realmente quieren. Si no, y si no les gusta esta introducción que hemos hecho, mejor que lo apaguen, mejor que dejen de escucharnos. Y si aún así se sienten personas valientes, siguen escuchando hasta el final de este programa y luego ya se pueden meter con nosotros por distintas vías. Exactamente, pero lo importante es que digan que nos han escuchado, por si los del EGM, yo qué sé, a ver si nos cae un duro o algo. Y recordad, si nos estáis escuchando, es que probablemente os tocáis demasiado. Exacto. Os podéis quejar, lo digo ya, y lo iremos recordando, os podéis quejar en nuestro correo electrónico, contenidoexplicitopodcast@gmail.com. Nos podéis encontrar en nuestro blog, que es contenidoexplicito.wordpress.com. ¿Y tenemos por ahí un Twitter o estamos trabajando en un Twitter? Estamos trabajando en ello, sí. Como entonces he inventado Twitter todavía, mañana ya que se inventa nos hacemos una cuenta. Un Twitter, un Facebook, lo pondremos en el blog. Nos encontraréis en todos los lados. Pues sin más dilación y dilatación, comenzamos con contenido explícito. Comenzamos con nuestra primera sección, a la que cariñosamente titulamos como Actualidad Escatológica. Noticias de actualidad. Muchos podcasts tienen este tipo de programas, suelen tener ese contenido de noticias más bien tirando a curiosas, pero nosotros vamos a llevarlo a un grado más. A que la gente pues sienta náuseas o sienta ganas, y como ya repito otra vez, de apagar, de dejar de escucharnos. Tenemos por aquí varios titulares. Algunos son más serios que otros, especialmente dependiendo de dónde los hemos extraído. Y comenzamos por una noticia, noticiascuriosas.blogspot.com, en donde dice el titular tal que así: comen mierda en vez de helado de chocolate. Caballeros, ¿no tienen olfato esta gente o No, es que ahora se me plantea mi otra pregunta. Siendo helado, ¿la mierda congelada huele? No, porque, es decir, tú puedes coger una pechuga de pollo, decir, esto es una pechuga de pollo, huele, incluso si está pasada, dice, esto huele mal, está rancio, pero siendo congelado, ¿ustedes se darían cuenta de los olores? Yo creo que la mierda es mierda y a dónde la metas. La mierda congelada, dudo que esté tan cremosa como un helado de chocolate. Sería una piedra vamos negra. A ver, también hay que tener en cuenta que hay distintos niveles de mierda una vez son defecadas. Bueno, sí. Sabes que muchas veces podemos tener la típica mierda del troncho, de ahí. Pero el moreno que cae, o el platito de sopa, de caldo, pero difícilmente, que viene con tropezones flotando. Difícilmente son tan homogéneas como un helado de chocolate. Pero en cualquier caso... Pero si lo moldeas una vez lo congelas... La mierda del culo no sale fría. Por lo tanto, en este caso, los dueños de este bar han tenido que congelarla previamente... Y, o sea, eso es completamente alevosía. O sea, eso judicialmente se llama alevosía. Además, si lo has cagado por la noche, es con nocturnidad. O sea, eso es una sangre fría, que eso es increíble. Eso es una enfermedad. Hombre de fragmento de esta noticia dice: los afectados dicen que todo sucedió porque se quejaron por el ruido durante un partido de fútbol en un conocido pub australiano. Me cabreo yo con los del bar, me mosqueo y digo, les tengo que gastar una putada y qué mejor que cariñosamente ofrecerle helados de mierda. Así, al cliente. No puede ser, yo que sé, como mucha gente hace en los pubs por la noche cuando le molesta a la gente que tira cubos de agua. Yo he visto gente tirando cubos de lejía para decir, jodéis, porque me estáis quitando el sueño. En este caso, no son los que se quejaron por el ruido los que le dieron helado a los del bar. No, estamos hablando de que te quejas al camarero, te quejas al bar... Y el bar, en respuesta, te pone un helado de mierda. Literalmente. Es, sí, tranquilo, yo acepto todas las críticas de... Acepto vuestra sugerencia, lo tendré en cuenta. Pero mañana, cuando vengas a por tu helado de chocolate, te vas a comer una mierda, literalmente. De eso nos llega ya a una conclusión final, que es, el cliente siempre tiene la razón, pero no toque los huevos al que te da de comer. Exactamente. Venga, que os invito a todos a una ronda de helado, majos. No vais a cagar. Seguimos con otra noticia. Nos vamos a... En este caso, traemos este fragmento en la página web de antena3.com. Una noticia que, bueno, para muchos ya ha sido muy conocida, ha circulado por muchísimas redes sociales. Se puede decir que está un poco gastada, pero a mí, de cierto modo, me toca más de cerca, por eso hemos querido sacarla. Titular dice: críticas a un consejero balear por posar con los testículos de un ciervo en la cabeza. El señor Carlos Delgado, como decimos, este consejero balear del Govern Balear, ha posado literalmente con dos huevos, con dos testículos como puños sobre su cabeza. Sanguinolentos, sí, porque el tío los ha cortado y se los ha puesto en la cabeza, sí. Y como diciendo, está cortado, la herida no ha suturado y está chorreando sangre. Uh-huh. Y aparece la mar de feliz. Yo... Para quien no lo sepa, lo he dicho muchas veces en distintos medios, yo soy de Ibiza. En Ibiza tenemos cierto pique con los de Mallorca, como puede ocurrir en muchísimos sitios. Ya digamos Madrid-Barça, Madrid-Atleti, Elche-Santa Pola, el Hércules contra el Elche, estas cosas. Y yo ya solamente tengo que decir, mallorquín tenía que ser. Pero este hombre, pues tú matas un ciervo y dices, voy a hacerme una foto graciosa. Siendo político... Decides que la foto más divertida que puedes hacerte al matar un ciervo es poniéndote sus huevos en la cabeza. Pero mira, y esa cara de felicidad. Que la ves si no te la crees. A ver, muchas veces los tíos podemos decir, es que somos muy orgullosos, o somos muy competitivos, podemos ser como queramos ser. Pero es decir, entre colegas tú puedes decir, a que no hay huevos, que esa frase siempre ha sido muy tentativa. Tú puedes decir, a que no hay huevos de que le corte los huevos a ese ciervo y te los pongas en la cabeza. Dice, pues se los corto y me los pongo. Pero posar para una foto es el primer punto de decir, tío, que te están haciendo foto. Y segundo, dice, tío, que eres un político, que eres una imagen pública, que la gente te va a ver. Porque esta foto, según la noticia, dice que es de una cacería donde estuvo este señor en 2009. Esta foto apareció 3 años después, pero ha aparecido. a saber qué atrocidades ha hecho en estos tres últimos años y fotos que todavía no hayamos visto. De hecho, cuenta la leyenda que ha salido también con una polla de gorila en la boca. Lo vas a aclarar. No. Esto es ahí una, no lo podemos corroborar. Es una investigación que llevo yo a cabo en secreto, pero estoy pensando en publicar las fotos. Depende si alguien escucha este programa y me quiere pagar dinero por esas fotos. Pero como tú buenamente dices, se puede, si este tío es capaz de ponerse unos cojones de ciervo en la perola, ¿qué no cosas habrá hecho con otros animales más pequeños? Que es como, qué penica, ¿no? Es que puedo comprender, puede ser muy divertido una foto de un tío con unos huevos de ciervo en la cabeza si el ciervo aún está entero. Yo es que pensaba, ¿sabes?, que era eso. Si tú te pones, no, voy a acercarme lentamente a este ciervo sin que se entere. Y lo voy a castrar. Y lo voy a castrar. Vosotros, poneros cerca para hacer la foto. Y cuando estoy debajo, me levanto rápidamente y hacéis la foto. Y que no se vea el ciervo. Y eso es muy divertido. Eso es un juego sano entre hombres de caza. Pero, y muy viril. Y muy viril. Porque para ponerte unos huevos de ciervo en la cabeza, hay que ser muy viril. Sí. También quiero. Pero yo qué sé. Quiero hacer un apunte acerca del titular. Porque el titular de la noticia, al parecer, es que. Críticas a un consejero balear. Es decir, la noticia es que le han criticado por eso, ¿de verdad? ¿De verdad la crítica es que alguien haya dicho, pues aquí, como sabe, la Asociación de Defensa de los Animales y cualquier persona que tenga algo de sentido común le ha lanzado una crítica a este hombre? Pero no, la noticia no es esa. La noticia es, yo qué sé, su gilipollez supina, su cara de tonto. Vamos, señores, vamos a sumarle una cosa. Este señor, que no lo hemos dicho, es consejero del gobierno balear, consejero de turismo. De turismo, es decir, ese es el señor que se va a Fitur o se va a todas estas ferias de turismo internacionales para promocionar el turismo en las Islas Baleares o incluso en España, ¿no? Y es que decir, voy a posar con, yo qué sé, con un gorro de torero, no, con un tricornio de picoleto, tampoco, no, con dos cojones, literalmente, de un ciervo. Typical Spanish. ¿Quién no se levantó una mañana y dice, voy a ver qué cojones me pongo en la cabeza? Ahí voy a romper una lanza a favor de este hombre y de su santa profesión, porque ha hecho muy bien. Ha pensado, el torero está muy visto, la no sé qué, la mantilla, patate, ha dicho, vamos a ver, en Les Illes, ¿qué es lo que más vienen? Alemanes. ¿Los alemanes qué quieren ver? Quieren ver los cojones, nos tienen cogido por los cojones. Entonces han dicho, ya está, pero si esto es el reclamo más grande que hay para toda la pandilla Merkel. Yo me pongo unos cojones recién cortaicos en la cabeza y ya verás cómo vienen todos aquí. A mí no puedo evitar que me recuerde al chiste del tío que va al médico con una rana en la cabeza. Cuéntalo, en este caso, con un ciervo en la cabeza. Y le dice el médico... Este es el señor Carlos Delgado, conseller de turismo del Gobierno Balear, que va al médico... Continúa. Bueno, va al médico y con un ciervo en la cabeza. Y le dice, bueno, ¿y a usted qué le pasa? Y le dice el ciervo, pues no ve que me ha salido un conseller balear en los cojones. Bien, acabamos de perder el único oyente que teníamos. Saludos a todo nuestro público mallorquín, si es que lo hay. Y otro saludo al señor Carlos Delgado y a sus animaladas que va haciendo. Y a su familia. Más titulares. En este caso ya nos vamos a cruzar medio mundo. Nos vamos a ir lejos. Una noticia que sacamos de la página de lainformacion.com, de la web de la información. Y pone Abnegado Zhang, que así se llama este señor. Abnegado, bonito nombre. Abnegado. Te podía llamar Eustaquio o Antonio. El señor se llama Abnegado. Y de apellido Zhang. El cuidador, es un cuidador, que lamió durante una hora de reloj, 60 minutos, las nalgas de un mono para hacerlo defecar. Estoy a punto de llorar. O sea, de verdad, esto me parece increíble. Me parece increíble el corazón que hay que tener hacia un bicho para lamerle todos los genes. Porque es que fíjense que este señor siempre iba con el cartelito de por favor no tiren cacahuetes a los monos, no den de comer a los animales, dice, no vaya a ser que se pille una indigestión. Y aquí este pobre monete, que es de un palmo y medio de grande, que es una cosa muy pequeñita, además en la foto vemos cómo está el mono posando y el hombre... se ve detrás del mono y curiosamente no se le ve la boca porque le tapa el culo del mono. El fotógrafo fue un poco gracioso. Sí, un poco hijo de puta también. Pues dice, no le tienen comida a los bichos, no vaya a ser que se me indigesten o yo qué sé, o peor, que el cacahuete le pueda dar pues esa reacción de estreñimiento. Dice, y el monito ahí por el cico que no puede echar el marrón. Y marrón. Literalmente. Y que tenga que yo, pues... Porque es decir, yo esto lo he visto con los gatos, por ejemplo, con sus cachorros. ¿Has visto lamer el ojete de un gato? No. He visto que, por ejemplo, las gatas, cuando tienen su camada, cuando están ahí las pobres criaturas que no saben, dicen, tengo aquí un apretón y no sé cómo va esto, pues la gata pues le lame la zona para que digan, humedécete porque por ahí tienes que echar las cosas. Hostia, tío, pero... Yo no sé si este caso es un mono recién nacido o es un tal, yo no sé, pero este señor ha dicho, te voy a empezar a lamer el ojete para que defeques. Y me he tirado una hora comiéndote el culo. Que dices, no puedes coger una esponjita húmeda. Un beso negro. Eso yo creo que cuando terminó le dijo a alguien, oye, ¿y por qué no has cogido una esponjita húmeda? Y dijo, ¡mierda! ¿Por qué no se me ha ocurrido? Pero es que este hombre, aparte de ser muy abnegado, como muy bien dice lainformación.com, se ha convertido en un innovador, porque hasta ahora conocíamos el beso de tornillo, el beso francés, el beso negro, pero ahora conocemos el beso de mono. O sea, el beso de mono que es, no sé, que te laman, que algo de otra especie te lama el ojete. Pero de todas formas, yo prefiero que me lama el ojete un abuelo chino que una gata, ¿eh? ¿El señor abnegado? El señor abnegado que una gata, porque tienen la lengua muy áspera, tío. Te tienen que dejar el ojete como, yo qué sé. Ensangrentado. Bueno, aunque eso lubrica también. Bueno, pero ellos se lo lamen, no sé, es inquietante. ¿No bueno, según aquí la noticia, dice que este pequeño langur de François, el mono, si es que ya tiene nombre de cochino. Tiene nombre ya de cochino. Ya tiene nombre francés por medio. Dice, de solo 3 meses de edad, que dice, bueno, sí, es un cachorrito, pero es decir, yo creo que en 3 meses, desde que nació, a los 3 meses, yo creo que ya ese bicho habrá hecho de vientre. Pedofilia y pedofilia. Pues sí, pues fíjate. Es el primer ejemplar de esta especie que ha nacido en el Zoo Monkey de Wulan, en China Central, en casi 10 años. Se trata de un primate muy raro, bla, bla, bla, en peligro de extinción, que queda menos de 500, que no sé cuántos en Vietnam, que sí 1500 en China. Pues yo. Pero le acabas de lamer el ojete a un mono, tío. Si para salvar esa especie hay que lamerle el ojete, ya te digo yo que es otra que acaba en extinción. Sí, ya me veo yo a este señor diciendo. Que le den el Nobel de lamer ojetes o algo, tío. Que le den algo a este hombre. Imagínase que está allí el cuidador y es que le dicen, tío, tiene dos posibilidades: o el mono se muere o le lames el ojete. Yo eso lo dejo caer para la siguiente sección. Pero es que la cuestión está en que realmente habría mucha gente que lamería el ojete de ese mono. O sea, hay... todos queremos a los animales. Hay muchos guarros por ahí también, ¿eh? Pero mucha gente daría lo que fuera por salvar a ese mono. Pero también entramos en el lado de... No, es que hay gente también a la que le gusta chupar ojetes de mono. Pero ahora... Seguro. Señores Macías, señor Martínez, yo pongo también otra situación. En este país hay muchísima gente en paro, millones de gente que está en paro. Imagínese, digo, te llega, tú estás ahí en la cola del paro y le llega diciendo, le acaba de salir una oferta de trabajo en el zoo de Madrid o del zoo de Barcelona, que son de estos grandes y más visitados. Dice, muy bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Recoger la mierda de los animales? Dice, no, le tiene usted, su trabajo va a consistir en lamer el ojete de los cachorros para que puedan hacer de vientre con normalidad. Pero ¿y si le pasa esto a un adulto? ¿Y si tienes ahí un señor gorila que no puede cagar? Bueno, pero yo qué sé, el señor gorila yo creo que tiene un ojete más grande. Le puedes hacer ahí un algo, le puedes meter el dedo, ¿no? Me digo yo que al monito le habrá lamido así con la punta de la lengua. Con amor. Con amor. Y a un señor gorila tienes ya que extender la lengua como si estuvieras lamiendo un sello de 50 por 50 o algo así. Y que el gorila ya tiene maldad, ya le gusta, es como, sigue humano. El monito puede estar, ¿qué está haciendo, caballero? ¿Qué está haciendo? Pero el otro es un sigue. De todas formas, aquí también tengo yo una nota para los redactores de la noticia. Bueno, realmente para los redactores, no, para los traductores. Señores traductores de chino mandarín al español o del que sea, no sucumban a la censura. Porque ¿cómo es eso de estuvo una hora lamiendo las nalgas de un mono? Yo lo único, hasta donde llegan mis conocimientos de estimulación anal, para que giñes, para que te den sanganicas, te tienen que lamer el ojete. Pero sin embargo, en la noticia pone continuamente las nalgas. Pero es que eso está muy feo. Traductores chinos, es como por favor. Un hombro o algo. Eso no vale para nada. O traductores o el periodista, la persona que ha escrito la noticia. Hablemos con propiedad. Exactamente. Si eso lo ha hecho para que el pobre animalito pueda defecar, Digo que le estás lamiendo los cachetes. No, le estás lamiendo el ojo del culo. El ojo de Sauron, es sí. Que yo creo que es más humillante lamerle las nalgas. Más, o sea, más humillante es la foto que le han hecho a ese señor. Si tengo señor. Que comerle el ojete a un mono, se lo como bien. Pero si voy a rodear el ojete, eso encima me estoy llevando el mono, pelos. A lo mejor por eso. No me llevo premio. Es posible que por eso se haya tirado una hora. Porque a lo mejor durante 55 minutos estuvo con las nalgas y dijo: voy a probar con el ojete. Hay que ver. Que a lo mejor, que a lo mejor no estoy acertando con la lengua. Claro, es que ser experto en monos no te hace ser experto en ojetes. En ojetes de mono. Oye, es en ojetes de mono, ya estamos ahí centrando mucho. Yo sigo pensando que dijo: mierda, la esponja. Se volvió en casa. Bueno, nos queda poco tiempo, nos quedan dos noticias. Vamos a ir a una, nos centramos en una y en otra solo vamos a leer el titular. Tenemos por aquí en noticiasrarasdelplaneta.blogspot.com. En Francia llueve mierda del cielo en Saint-Pandelon. Perdón, sí. En mi francés que no es fluido. Pero yo suelo practicarlo, pero no hablarlo. Saint-Pandelon no será Saint-Pastelon. Sí, no, el pastelón literalmente. Claro, ya te lo dice el pueblo. Ya estás ahí y dice: bienvenido a Saint-Pastelon, mala barraca. Pero es que llueve mierda del cielo. Sí, sí. Por lo que el día que cayó mierda del cielo lo tituló la BBC. Por lo que he leído en la noticia, cae solo un día a la semana, creo. Y desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo. Y si alguien, por favor, que busque la foto, porque eso no es normal. No es algo que te caiga un truñico, no, que te caiga un pájaro. Es un señor chaparrón. Sí, sí, o sea, es el apocalipsis mierdil. Pero las autoridades francesas están demasiado ocupadas con la crisis. ¿Qué pasa? Yo soy un mandatario de un país, y si tengo un pueblo en el que un día a la semana, desde hace, no sé, desde mayo, hace ya seis meses. Desde hace seis meses. ¿Cayendo mierda? Pero chorro, ¿eh? Pero que tengo ciudadanos de mi país que les está cayendo mierda, que tienen que esconderse en casa, y dice: no, no salgas, que a esta hora tiene la mierda. Cuidado. No, esto como a lo mejor ustedes cuando salen cada mañana de casa, miran el cielo y dicen: ah, hace buen día, bien. Y otro día salen y dicen: esto está nublado, voy a por el paraguas. Cuando ves ese cielo marrón, dice: puede que llueva tierra. Porque nos ha pasado más de una vez, sobre todo cuando acabamos de lavar el coche. Hijo puta, sí. Pero es que a partir de ahora nosotros vamos a salir a la calle y cuando alcemos nuestra mirada al cielo y veamos ese cielo no gris, sino más bien tirando a marrón, tierra, ya vamos a dudar de decir: ¿va a llover tierra? Claro, hombre, o va a llover mierda. Y las poblaciones cercanas, que tú imagínate que vives en la frontera ahí con España y con Andorra y dices: pero a ver si me va a infectar a mí también, si me va a caer un día mierda. Claro. Pero es que además no pasa ningún vuelo por ahí, no, o sea, no. Han investigado, no es de un avión, ¿de dónde cojones cae un chorro de mierda? Que no son unas gotas, no es en plan... No, son chorretones. Ni siquiera puedes decir no, o sea, los expertos dicen que es muy complicado que todos los pájaros se pongan de acuerdo en ir a una zona a cagar. O sea, ¿qué está pasando? Hombre, la zona es pequeña porque según pone que este pueblo viven 750 personas. Es decir, un pueblo pequeñísimo. Ah, como se caga, como le cae mierda a 750 personas, pero nos olvidamos de esos pobres cagados. Ese es el problema del gobierno francés. Como diciendo: bueno, son 750 personas, que yo qué sé, le puede dar por culo, que se jodan. No está cayendo en el centro de París. Nadie ha puesto una cámara, un algo, un... ¿La noticia dice si es mierda humana o mierda animal? Pues a tanto no he llegado. Tengo aquí las declaraciones de Jean-Pierre Bossel. Aseguran que es de origen animal. El alcalde, que dice que está lloviendo mierda. Dicen eso, animal y... Sí, es de origen, que están... Si es de origen animal y cae, por lo que se ve en la foto, esa gran cantidad, no pueden ser muchos animales pequeños. Tenemos que tener algún dragón francés. Hay algún... monstruo volador gigantesco cagándose encima de ese pueblo. Cito textualmente: investigaciones aseguran que es de origen animal y se desconoce de qué animal sería y cómo solucionarlo. Yo voy a ir más allá. Si es un dragón francés, creo que... Claro. Está claro. Es un dragón francés que ha visto su propio cine y ha dicho: Dios, vaya castaña, odio, tengo que ir aquí y aquí, en esto es ajiñado. Va todos los viernes a la filmoteca francesa y la lía. Ha visto a Amélie y ha dicho: Dios, voy a ir cagándome en los pueblos franceses hasta que me caguen ellas. En su puta madre, sí, me cago en los mengues. Y que nos estamos pasando de tiempo, simplemente vamos a leer un titular que aparece en la web del abc.es. Que me sorprende que el ABC, con los profesionales y los años que llevan publicando, saquen noticias en sociedad y además aquí en el apartado Última Hora, importante. Que esto es como diciendo: acabamos de descubrir América en el ABC. Una investigación confirma que el tamaño sí importa. ¡Bien! La revista Journal of Sexual Medicine ha corroborado que el tamaño del pene es importante a la hora de satisfacer a una mujer en la cama. Fíjate que yo creo que esto no lo sabíamos ninguno. Nos ha pillado totalmente. ¡Notición! Como es el periódico del rey y el hombre está un poco desactualizado, tú imagínate la alegría de ese hombre. ¡Sofía, te satisfago! Por la mañana giñando. ¡Ay, mamá, pues sí que importaba! Así va a salir el hijo. En fin. Dejamos por aquí esta actualidad escatológica y nos vamos ahora con más cositas. No se vayan. Bueno, llegados a este punto, señores, señor Berlanga y señor Macía, yo quiero hacer un alto en el camino para dar un punto de atención a esta escalada de muertes de gente de la farándula. Bueno, el otro día se murió Miliki, se murió el malo de Dallas, ¿no? JR. Y bueno, hace poquito nos ha dejado también Tony LeBlanc. ¿Qué dices? ¿Se ha muerto Tony LeBlanc? Se ha muerto. De morirse. Pero ya se ha muerto. Pero ese hombre no podía morir. Era inmortal, yo qué sé. No sé. Maliki parecía igual, fíjate. O sea, exactamente. Joder, macho, yo ya me voy triste a casa. Lo superarás, estoy seguro. Bien, yo barajo. Te olvidarás en breve. Barajo la posibilidad de un asesino en serie de viejos del cine y del teatro, que puede ser. Se busca retos difíciles, ¿eh? El asesino. Anda, que no podía ir a por famosos jóvenes enmazados. No, tenía que ir a por viejecicos. ¿Los mayos no están diciendo que se acaba el mundo ahora el mes que viene? Pues sí, mira, por la muerte. O este mes, porque no sabemos cuándo vamos a publicar. Se acaba el mundo del humor y del entretenimiento. Pues fíjate. Sano y familiar. Exacto. Porque JR era como muy malo, pero no era malo del todo. Era lo que nuestras abuelas podían considerar un malo maloso, pero es como pues un hombre. De que ahora es. Ahora es un tío con el que dices, es un poco hijo de puta, pero yo me iba de copas con él. Claro, tío. Y además tiene que ligar un mazo. Seguro que nos echamos una risa. Y seguro que te invita a todas. Y seguro que liga más que nosotros. En cualquier caso, tú dices, bueno, cuando llegue, que llegará, cuando llegue el apocalipsis zombie, hay que estar preparados no solo para reventarle a una horda de zombies hambrientos la cabeza con un palo, sino que te pueda aparecer Miliki. ¿Qué te aparece Miliki? ¿Qué haces? ¿Cómo están ustedes? Celebros. Imagínate un ejército de zombies comandado por Miliki. ¡No! ¿Cómo están ustedes? ¡Muertos! No, es que no solo eso, porque dices, te viene un zombie y tú tienes un palo. Dices, bueno, pues le abro la cabeza. Que dices, te viene un zombie que es tu vecino del quinto. Dices, como, total, como me cae como una patada en los huevos, también le pego un palazo en la cabeza. Aparece, a lo mejor, pues tu primo. Dice, bueno, mi primo es el tonto, le puedo dar. Pero te aparece Miliki, versión zombie, o Tony LeBlanc, o JR. Es un, le abrirías la cabeza con un palo, le pegarías un tiro, lo exterminarías definitivo. Porque es decir, tú puedes decir, es que el hombre se ha muerto ya de mayor, estaba muy viejuno. Pero es decir, no, vas a matarlo. Tú matarías a Miliki, matarías a Tony LeBlanc. No, pero ya están muertos, tío, ya están muertos. Pero es un poco diciendo, ese señor falleció. Estaba enfermo, dice, pero aquí tenemos al señor Martínez o al señor Macía, dice que es el responsable de la muerte definitiva. Muerte Miliki definitiva. Seguro que muerto seguiría siendo un zombie muy entrañable. Sí. Pero ¿vale? ¿En qué tipo de zombie se convertiría? ¿Los tienen en los que son rabiosos? Yo creo que en el tipo de zombie que se queda quieto y deja que el resto haga, porque tampoco creo. Si vivo, tampoco estaba tampoco para mucha voltereta. Yo creo que tal. Pero, claro. Es entrañable Miliki, entonces claro, ¿cómo le vas a partir la cabeza con un bate al pobre Miliki? Pero es que creo que en el fondo todos hemos querido hacer eso alguna vez. A Miliki, tío. O sea, ¿me refiero? Señor Berlanga, ahora mismo échalo del estudio de grabación, por favor. No, me refiero a que está enfermo. En una situación de apocalipsis zombie, matar a un desconocido zombie no te da tanto placer como matar a un conocido zombie. Porque podemos tener esa extraña curiosidad humana de cómo es el reventar a palos a alguien. No, yo he hecho el planteamiento de encontrarse desde un desconocido a un conocido o incluso a un familiar. En este caso he puesto al primo tonto. Claro, pero has puesto ya un familiar muy cercano. Sí, no, pero bueno, ya otra cosa es, bueno, pues que ya depende cómo le caiga a cada uno su familia. A lo mejor si es un hermano, depende lo tonto que sea el primo, ¿eh? Exactamente, como dicen, oye, es que a mi primo lo quiero un montón. Y dice, bueno, tío, pues le tienes que abrir la cabeza. Yo creo que en el fondo por lo menos hablo desde mi punto de vista, le partiría la cabeza aunque ese zombie fuera mi madre. O sea... No, tú especialmente, si fuera tu madre. Lo sabemos todos. No, pero aunque sea Miliki, creo que si pudiera salir impune, probaría a hacerlo a Miliki aunque estuviera vivo. De hecho, serías un héroe. Si estás en un apocalipsis zombie, serías un héroe. Llevo unos meses de estar escuchando a la vecina de abajo con los discos de Miliki, con las canciones de Miliki, de antes de que se muriera, que digo, espero que ahora como homenaje no lo ponga más, pero vamos, llevo unos meses que si me lo hubiera encontrado, a lo mejor... Oye, sin ser apocalipsis zombie, ¿eh? ¿Cómo era aquello de... haría cualquier cosa por ti, mataría por ti, dime que mate por ti, por favor? Pero otra cosa me plantea su vecina, señor Maciá. Se ha estado escuchando a Miliki. ¿Quién no le dice que ha estado viendo las reposiciones de Dallas? Y tocándose. O viendo las últimas películas de Torrente en donde aparecía Tony LeBlanc. ¿A quién no le dice que su vecina está haciendo algún tipo de vudú o algo? Exactamente. Para que vuelvan. Para que vuelva. Porque estaba escuchando Miliki antes de que se muriera. Dios mío, entonces lo que lo que hace es predecir matarlo. Exactamente. Qué inquietante, tío. Espero escuchar la que pone la tele un meeting. Tenga usted cuidado. De Rajoy. Tenga usted cuidado con su vecina, por si acaso. Tenga cuidado con lo que desea que pueda. Al igual que cuando salga a la calle y vea el cielo marrón, tenga cuidado, pues también tenga cuidado con su vecina. Cuando vea un mono que me mira con ojitos y con el culo un poco en pompa, a cerrar la boca. Ay, nunca que te pones a hablar y enseguida te pone el ojete en la lengua. Hay otra cuestión que deberíamos abordar tal vez en otro programa. A lo mejor da incluso para hacer un especial. Los payasos, en principio los zombies están como así como pálidos. Entonces, ¿un payaso zombie tiene de qué color tiene la nariz? Claro, es como... O sea, un rojo ennegrecido, ¿no? Negro, blaugrana. Creo que deberíamos muy tomados para hablar este tema, porque sí, tienes razón. Da para muchos canutos. ¿Y si Tony LeBlanc vuelve de la tumba, volvería con su primo Tyrann LeBlanc? ¡Dios! Peor aún. Pensaba que ibas a hablar de si volvería con su truco de la manzana. No, yo pensaba que usted iba a plantear si Tony LeBlanc volvería con su peluquín. No, tío, calvo mola más. Bueno, pero hace muchos años ha estado con la rata en la cabeza. Joder, a ese Tony LeBlanc zombie cogiéndole las braguitas a una niña. Yeah. Como en Torrente 2. Santiago Segura sería una paja, fijo. Con eso. A ver, un saludo aquí a Santiago Segura. Que nos está escuchando seguro. Sí, seguramente. Seguro. Segura, más bien. Segura. Dios. Y fina. Pues ahí queda este planteamiento que nos llega a nuestras cabezas. El fin del mundo está cerca. ¿Por qué no? Un apocalipsis zombie para acabar con ello. Y qué mejor zombie que nos pueda atacar que sea un ejército de payasos comandado por Miliki. Los payasos siempre han dado mucho miedo. Sí, sí. Podemos plantear aquí un guión para el cine. Esa idea es nuestra, la estamos registrando ahora mismo cuando ustedes estén escuchando esto, por lo que no intenten apiadarse de ella. Santiago Segura, ya que nos estás escuchando, oye, pues podemos llegar a algún acuerdo. Y peínate, colega, peínate. En fin. No tendrías que engordar para hacer este papel ni nada, ¿eh? Te dejamos como estás. ¿Nos vamos con nuestra siguiente sección? Pues vamos para allá. Bueno, pues ahora vamos a proponer unas pequeñas situaciones, llamémoslas situaciones más bien putadas. Vamos a proponer a nuestros oyentes una pregunta. ¿Nuestros tantos oyentes? Bueno, pues a nuestro oyente, el que está escuchando esto ahora mismo. Hola, oyente. Hola, oyente. Bueno, vamos a proponerle a nuestro oyente una decisión hija de puta. Si, por ejemplo, él tuviera un accidente de coche, va tranquilamente, con él solo, con su familia, con quien quiera. Si quieres matar a alguien en el accidente de coche, pues mira, ahí vas con tu suegra. Eso ya que se lo planteé. Y tu suegra se ha muerto. Bueno, tienes un accidente de coche y supongamos que vas a sobrevivir, pero los médicos te dicen, mira, hay un gran problema. has quedado tan trastocado que tienes aquí conectadas piernas, polla y demás. Hay que cortar una de las dos cosas. O te cortamos la polla o te cortamos las piernas. ¿Qué decides? Porque solo están esas dos opciones. No me vale. No, prefiero morir. No, no van a dejarte morir. A ver, pero yo antes que nada es las dos piernas, lo que serían completas, ¿no? Así las rollo, dos piernas. Rollo teniente Dan, que tienes el muñoncito a mitad del muslo, por encima de la rodilla pierdes las dos piernas o pierdes la polla. Incluye, también supongo por encima de la incluye rodilla. Incluye los testículos. Incluye también los testículos o solo la polla. Solo la polla. Ah, lo digo por si en todo caso para lo del Conseller Balear. No, para mandárselos encima. No vaya a ser que este hombre llegue y diga, ahora vale, voy a coger tus huevos y me los voy a colgar en la cabeza. Solo la polla, porque eso mismo. Porque como te los corte y los tengas guardados, a lo mejor el tío se te cuela en tu casa. Es que por eso digo que no venga este hombre. Elijo piernas. Que me corten las piernas. ¿Tú te cortarías las piernas? Yo me corté las piernas. Vamos a ver, hay que planteárselo seriamente porque estamos hablando de. A ver, las piernas las estás son utilizando. Tus piernas. Son tus piernas, las utilizas para. Todos los días. Las utilizas todos los días, las utilizas para caminar, para moverte. ¿La polla la utilizas todos los días? Para mear, para básicamente. Sí. Creo que nadie piensa en mear en esta situación. Ya, tío, pero yo creo que la vida está más preparada para no tener piernas que para no tener polla. Y tal vez la vida y yo. Vale, también un poquito yo, pero además es que para qué quiere las piernas si no puede. Yo sinceramente follar. Sí, yo voy a estar con el señor Martínez, también me cortaría las piernas. Yo creo que aquí hay unanimidad, porque yo también me cortaría las piernas. Creo sinceramente que la polla te va a abrir más puertas o por lo menos más piernas que tus propias piernas. Además, yo he visto gente sin piernas que acaba desarrollando un torso y unos brazos súper potentes, que ahí puedes pillar a cualquiera y te la pones encima y lo que a te ver, diga. Hemos visto en las recientes Olimpiadas a un tío sin piernas que corrió la mar de bien, no sé si fueron los 100, los 200 metros, estuvo clasificado y ese tío no tenía piernas. Y esa noche folló fijo. Pero seguro. Ese campeón. Tío, a lo mejor luego se quedó el último de la clasificación. Da lo mismo. Ese tío llegó a casa y folló. Sí. Pero si no tienes polla, correrás muy bien. Pero no te correrán nada bien. Eres un pringado. Ese planteamiento sí, bueno. A ver, el mundo está. Y yo pensando que usted iba a tirar más por el lado de. Mira la película de Avatar, en donde al tío, pues yo qué sé, es un paralítico. Que No, tú has sido. A lo bueno. Al tema. El mundo está más preparado para gente sin piernas que sin polla. Tú ahora mismo en las viviendas de nueva construcción dejan todos sus pasillos anchos para la silla de ruedas, sus rampicas, sus ascensores. Que si los beneficios por ser minusválido, pero por no tener polla te llevas algún beneficio. Yo no voy. Yo te digo una cosa, yo no voy a la administración pública a pedir una subvención por no tener polla. No, no voy. ¿Qué haces? ¿Pones pollas en los pasillos para que por lo menos puedas notar placer por el culo? Es que esa es otra. Si nos cortan la polla, ¿seríamos minusválidos? O sea, yo lo sería. Yo sería menos válido, pero. Pero es decir, se nos daría esa catalogación de decir, no, es que usted es menos válido, puede cobrar una ayuda del gobierno. No sé, tío, sin polla por ahí. Por no ahí, sé, ¿eh? yo sí que creo que sería una minusvalía y además importante. Es decir, no tenemos forma de reproducirnos y de no reproducirnos igualmente también, pero hombre, estar los huevos, ahí los hombre, los huevos están conservaríamos así ya, que pero se supone que el semen se pudre en un momento dado. Sí, bueno, dice, quiero ser un hijo, vale, clame una aguja en los huevos, me extraes. No, al conseñer Balear, que ese tiene experiencia en tratar con huevos. Además, no. Digo yo que sin polla nuestros huevos se hincharían como los de un ciervo. Que no, creo que es mallorquín. De hecho, saludos a los mallorquines. En el apocalipsis zombies, ¿las pollas resucitarían? Porque tú imagínate, tío, que vuelve tu polla a vengarse de ti. ¿Serías capaz de matar a tu polla? ¡Dios, cortado de tu cuerpo! Porque yo podría chafarle la cabeza a un miliki zombie, pero ¿podrías pisar a mi polla con unas botas de esas de tacos? Con todo ese tiempo que habéis pasado juntos, lo que habéis intimado, lo que os habéis tocado el uno al otro. El uno al otro. Estás tranquilamente durmiendo y tu polla te roza un poco los pezones. ¿Quién no le ha pasado eso? Tío, yo no podía deshacerme de mi pobre polla. No, llegamos a la conclusión que no cortamos las piernas, caballeros. Entonces, unanimidad en que perdemos las piernas. Sí, porque además, si nos quitamos las piernas, podemos seguir haciendo este programa, pero yo sin polla no vengo aquí. Yo sin polla, sin polla no. No, que no. Bueno, tendrías cojones de hacer el programa, pero no es lo mismo. Claro, está feo. Pero bueno, vale, hay unanimidad en lo de piernas o polla. Pero aquí hay una evolución de la pregunta. ¿Y si en lugar de las dos piernas fueran las dos manos? ¿Las dos manos o la polla? Llega el médico y te dice, mira, que ¿Cómo? En el accidente... ¿Cómo te has golpeado? En el accidente las manos te han atravesado los huevos o algo, se han quedado aquí fusionados y hay que cortar algo. ¿Cortamos la polla o cortamos las manos? Y es que le tengo mucha aprecio a mi minga, tío. Será muy, no sé, será pequeña, será grande, será muy fea, será muy guapa, pero además es que los garfios molan. A mí los garfios siempre me han gustado. Es una cosa, ya es peligroso manipular tu polla con garfios. Bueno, aprendería. Puedo aprender. ¿No ha salido ese pavo que ha pagado una millonada, ese americano, por un brazo biónico que dice que incluso puede sentir? Claro, que nosotros estamos más pelados que la rata, ¿no? yo llego para un garfio. Para especificar en la decisión, hay un dios maligno que te dice, no hay opciones posibles. Dios maligno, vamos a llamarlo Jarjacha, por ejemplo. Hay un dios maligno, un demonio llamado Jarjacha. El demonio del incesto. Para ponerle apellido a su nombre. Nuestros amigos peruanos sabrán de quiénes hablamos, ¿o no? Pues bueno, llega este demonio del incesto, Jarjacha, y te dice, no. Mis condiciones, porque yo soy un cabrón y soy el que te ha provocado el accidente y te ha puesto en esta situación. Pues que pague el seguro. Es un demonio el incesto. Están los seguros para pagar brazos biónicos. Te dice, no, la única opción que tienes son muñones o garfios de estos que son como dos pincicas, que es un garfio que se abre y cierra. Que te ayuda a coger el cigarrillo. Exacto, el típico garfio para coger el cigarro. O perder la polla. Garfios. No sé, es que sin piernas podemos tener una vida normal, ¿no? Lo que señor Macías decía, ya muchos edificios y muchas casas y oficinas se han adaptado para gente en silla de ruedas. Sin manos, evidentemente, podríamos andar, podríamos hacer muchas cosas. Pero es que sin manos sería más difícil hacer este podcast, por ejemplo. Sin manos, ya no me ves a mí con un muñoncito ahí subiendo y bajando los faders de la mesa de mezclas. Vas a un bar y dices, ponme una caña, pero dámela. Oye, ¿te importa si me das tú la caña? No, ponle una pajita a la caña que me la tengo que beber a sorbo. Es más divertido si le dices que te la den. Claro, pero es que es eso o ir, ligas con una tía, vas a la cama y le dices, ¿te importa darme por culo con un pepino? Claro, exactamente. No, querrás decir que tú me das a mí por culo con un pepino. No, que es que no puedo hacer otra cosa. No, está feo. Y luego yo qué sé, porque a lo mejor dices en esos preliminares en la cama con la pareja, decir, venga, le voy a meter el dedito. Y dices, no. Aquí, a lo mejor el dedito te dice que sí, el muñón te dice que no. Eso iba a decir, digo, con una chica no le puedes meter mano, tío. No, te estoy metiendo el muñón ahí para tocarte los pezones con mi muñón. Ya, pero el muñón yo creo que tiene cierta, no sé, suavidad que a lo mejor incluso le gusta. Cierto erotismo en el muñón. Sí, tócate. Que a lo mejor son muy cochinas, que les toca así con cosas blanditas y les gusta. Hostia, pero yo no sabría decidirme ahora mismo, ¿eh? Estoy ahí... Yo tengo La única putada es que con el garfio, por ejemplo, ponemos un ejemplo, que la chica tiene un pendiente en el clítoris y tienes un accidente. Claro, eso es una putada. Quítate el garfio. Quítate el garfio. Yo que igual que te los han puesto... Bueno, yo me lo imagino como un muñón, un agujero donde enganchas el garfio, pero bueno. Como una película de zombies, ¿sabes? Como en una película de zombies. Pero... Garfio tú de pago. Yo no lo sé, porque... A ver, es que serían dos garfios. Serían dos garfios, señor Martínez. Serían dos garfios. Que es que dice, uno agarra el cigarro, muy bien, pero ¿cómo lo enciendes? El otro, tío, si lo raspa fuerte, a lo mejor en chispas. A lo mejor los puedes mover ahí. A lo mejor dice, bueno, compra una posición que salte en chispas. Cómprate cerillas, te ponen la caja de cerillas en el sobaco y... Pero no sé. ¿Para qué quieres las manos? ¿Para meterte tú mismo el pepino por el culo? A ver, yo creo... Pero es que serían las dos manos, caballero. Es que son las dos manos, te imposibilita el preparar comida. Es muy difícil vivir sin dos manos. Pero claro, es que además... En mi opinión, las manos y la polla son productos complementarios. O sea, eres un cochino. Una cosa no sustituye a la otra. Necesitan el uno del otro para hacer un trabajo completo. Se llegan a plantear muchas cosas. No solo personalmente, sino siendo generosos hacia nuestras parejas. Unas manos hacen un buen trabajo. Pero un muñón también puede hacerlo, tío. ¿De verdad te imaginas a tu pareja queriendo que le frotes con tus muñones o con tus garfios? Lo que no me imagino es a mi mujer que le penetre con una cosa que no puede penetrar. O sea, eso sí que es lo que no me imagino. Hombre, también hay implantes para las pollas, supongo, pero... ahí ya se pierde el gusto. El problema es que tú pierdes placer. Eso es algo... Es un brujería. Es que el llegar a la conclusión de decir me corto las manos, o a la inversa, decir me corto la polla, ya te llega a plantear muchas otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, si no tengo polla, me tengo que cambiar de acera para poder seguir sintiendo. Pues ahora en vez de dar, soy yo el que va a recibir. Hombre, habrá novias. Sí, es decir, muy buenas, te van a acariciar, digan, te van a acariciar los huevos, pero ya está. No, ya está. Habrá novias, mujeres que digan: venga, has perdido la polla, necesitas placer, tranquilo. Te meto el dedo por el culo. Te lamo el ojete, te meto el dedo por el culo. Un ametón. Sí, pero es que a lo mejor dices: mira, dices, a lo mejor tienes una novia que le gusta el bucaque y dices: vale, ya me puedes seguir lamiendo los huevos. Pero ya no puedo yo eyacular sobre su hombre, cara. Hombre, le puedes cagar en la cara. Ya, pero eso eso ya no es bucaque, pero bueno. Ten en cuenta que si alguna vez te encuentras con Jarjacha en una situación, imagínate que el destino ha puesto a Jarjacha en un aprieto y está ahí con el culo en pompa. Bueno, eso sería un apretón. Exactamente. Yo que sé, teniendo polla podría darle por el culo a Jarjacha, pero sin polla, yo que sé. Puedes darle una hostia, que seguro que se la merece. Oh, sí, seguro. Por este planteamiento la hostia se la merece. Pero a mí me cuesta decidirme porque le tengo aprecio a mis manos. Sí, creo yo que igual, soy yo bueno igual con ellas. Pero es que le tengo aprecio a mi polla. Y si me corto muchos problemas. Si me corto las manos, yo ya no podré tocar el piano. ¿Vale? Que no sé. Pero te quitas esa posibilidad. Pero he decidido, ¿todo puedo tocar el piano? Y dices, sí. Con bueno, la polla. También. Apoyado. Eso iba a decir. No, más de uno habrá que levante la mano quien tenga un piano le y no haya puesto la polla. O que el médico diga, le recomiendo un xilófono. Le recomiendo el xilófono, que va a ser más fácil. Con garfios. Con garfios. No, sinceramente, quien nos esté escuchando, hombre, a lo mejor hay alguna mujer con polla, pero... hombres con piano, ¿de verdad no habéis puesto el pene encima de las teclas y habéis golpeado a ver qué sale? Yo tengo un bajo y no he rozado la polla con las cuerdas. Hombre, es que las cuerdas pueden ser muy peligrosas, por eso lo digo, que no lo he hecho. Voy a decir una cosa, esto se puede resumir, se puede resolver de una manera muy fácil. Un hombre que se precie, un hombre con pene no tiene piano en su casa. O sea, ya está, o sea que no puede haber esa posibilidad. O sea, un gran hombre viril y con bigote como son los hombres no tienen piano. Tú imagínate que en un futuro tienes una hija y tu hija le da por tocar el piano. Tú como padre de esa niña que toca el piano muy bien, como Los Ángeles. No sé si tiene dinero para comprar un piano. Pero Casio de esto. Imagínate que estás un día en casa, ves el piano ahí, acabas de salir de la ducha y dices: pues voy a darle un par de pollazos al piano. Tiene razón, sí, lo haría. Creo que todo el mundo lo haría. Sí, claramente. Mira, mira, cariño, mira. Qué precioso, una melodía. Es el himno de la alegría con la polla. Eso sería peligroso. Yo lo y claro, necesitamos polla para eso, ¿eh? Yo lo veo, pero con polla. Mira, voy a dar mi respuesta. Que me corten las manos. Supongo que con unos garfios se pueden hacer muchas cosas también. Sí. Yo ahí voy a discrepar con ustedes dos. Y ahí ya sí que voy a ceder a mi hombría, literalmente. Y sí que prescindiría de mi polla por seguir conservando mis manos. Pero eso ahora me surge una pregunta. Si estamos aceptando los garfios para sustituir las manos, ¿y si te ponen un garfio en la polla? ¿Para qué? Para poder colgar algo de ahí. Me van a tener que poner ahí un tubito para que cuando vaya a mear, ¿no? Pues yo que sé, que haya un orificio, que haya pues un algo. Oye, ya tienes un tubito ahí que, bueno, un que tubo, le puedes pues, enganchar bueno, al final un garfio si tienes, bueno, que pelearte con alguien. Que si te van a poner el típico tubito que te ponen en el hospital, dice, oye, perdona, que es que me he comprado un cacho de manguera aquí en la ferretería de estas de 2 pulgadas y media. No, digo que prefiero tener este chorro así, cuando vaya a la playa, pues al menos ahí tengo un bulto que parezca un pene, aunque no lo sea. Hombre, pues esto es así, dices. Digo, que me pongan un trozo de goma de esta, ya te digo, de me ponen un trozo de plástico duro ahí, pero con cabezales intercambiables. Que tienes, como el Action Man. Que tienes una pelea chunga, muy chunga para acabar en bolas. Pues oye, te pones tu garfio en el glande. Y si tienes que pegarle un garfiazo al tío mientras estás peleando, dices, te voy a dar con la polla en la frente. Te lo cargas de un golpe. O ya directamente diciendo, oye, saquemos las pollas, a ver quién la tiene más bonita. Y tú la tienes en, la, en una decoración navideña, por ejemplo. Te la con una guirnalda en la punta. Concurso nacional de decoración de penes. Había un tío que salía en teatros y más en bolas y con su polla hacía formas. Ríete del piercing. Es tú, te pones ahí, tú... Tu polla carita de payaso, de Miliki mismo. De payaso zombie. ¿Cómo están ustedes? Ay, Dios mío. Se podían hacer muchas cosas con no, una pero... polla con cabezales intercambiables. Sí, pero ya le digo... Hombre, a lo mejor sí. Si no me la cortan a ras y me dejan, yo qué sé, pues un poquito para que luego sí pueda hacer las decoraciones de este tipo. Aquí vas a decir un poquito para que crezca como un lagarto. Crucemos los dedos. Te empiezas a pinchar. Tú coges un lagarto. ¿Tú has visto lo trituras? ¿Te lo metes en una jeringuilla? Porque eso tiene que ser así de fácil, ¿no? Tú coges un lagarto, lo trituras en la batidora, lo metes en una jeringuilla y te lo pinchas en la polla a ver si crece, ¿no? Sí, a ver, volvemos al planteamiento de que a mí que me tengan que pinchar con una aguja en los huevos o en la polla, pues como que no me hace mucha gracia. Yo os he contado una vez que cuando... El macho te han cortado la polla, digo yo que... No, hombre, si me han cortado, pinchan... pero le han puesto anestesia, macho. Estaré yo dormido. Tontería. La anestesia es brujería también. Yo te digo una cosa, ¿no? Y esto lo voy a decir aquí claramente. Yo estoy judeizado, estoy circuncidado y cuando me inyectaron anestesia a la polla, como tú buenamente dices, no suficiente. Y cuando el primer corte del bisturí fue como, ¡me cago en! ¿Pero qué pasa? Que no, que pinchame más, que eso no funciona. ¿Pero qué dices, hombre? Si esto tiene. Y me volví a pinchar así, ¡ping! Y yo, ¡ay, pues sí, es verdad, no te ha hecho efecto! Y es como, ¡oh, baby, me haces esto! Y me tuvieron que poner dos dosis. Dos dosis. Además, todo lo que sufrí yo por mi polla, quítame mi polla, se queda donde está, seguro. O sea, seguro, se queda donde está. ¿O no, eres muy sensible o tenías mucha polla que anestesiar? Señores urólogos, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto la anestesia? Porque a ellos sí que habría que cortarle las manos y las pollas y los pies. A eso voy, es decir, te acabo de pinchar, en menos de un minuto ya tengo el bisturí, en donde, espérate. Espérate. Tenía una fe absoluta. Déjale que haga algo la anestesia. Dame un golpecito, decir, en el glande. A mí, cuando me quitaron la muela del juicio, que vale, que no es lo mismo que te corté el pellejo. Pero es decir, yo me acuerdo que fue pincharme y al minuto el tío ya estaba con el cacharrito y le dije, espérate 5 minutos, pues... que estoy pagando. ¿Sabes? Sí. Que estoy pagando. Digo, no, espérate 5 minutos que esto haga efecto porque no me hace ni puñetera gracia. Deberían hacer como cuando alguien hace una prueba de sonido, ¿sabes? Que pinchas la anestesia en el glande y haces... Hola, probando. Das los golpecitos en el glande así. A ver si se nota. No estoy seguro que le haya gustado al programa esto. No, pero con toda la razón del mundo. Te pinchan y dices, ¿notas algo? Y dices, espérate. Y dices, da el toquecito, que te den ese pero toquecito. Con amor. No es un... A lo mejor te dice el médico, si estoy yo para tocártelo, la polla. Yo estoy para cortarte, escúchame, no para tocarte. Pues que venga la enfermera guapa que está ahí. Había enfermeras, había como ahí 3 o 4 personas. Pero y fue como... Eso tienden a llamarlo machismo. ¿El qué? ¿Que haya enfermeras? Si ahora tú... No. ¿El enfermero? A mí no me da igual. Si ahora tú dices, necesito que alguien me toque la polla, llama a la enfermera, seguro que hasta se ofenden. Que llamen a mi madre. ¿Sabes? Pero es un que alguien se asegure que eso está dormido. Yo os he contado una vez, hablando de conserjes, que el conserje de mi colegio tenía solo 3 dedos en una mano, tío. Y era capaz de todo. Era casi que vas a decir que tenía 3 pollas. Y digo, vale, me parece fascinante, pero ¿cómo lo sabes? Era así, rollo, no sé. Y podía hacer casi... Coño, que casi, de hecho, tenía una hija. Y tenía trabajo, o sea. Tener 3 dedos no imposibilita tener hijos. No lo sabemos, pero bueno, estaba casado. Quiero decir, no le repudiaba a la gente por tener solo 3 dedos. Es verdad, Coño, y además estaba calvo. ¿Qué dices? Sí, calvo. Joder. ¡Era gordo! Era... No, no, si, si estaba calvo y con tres dedos y pudo reproducirse más o menos normal. La chica, podría ser normal. Eso que es, un, es como un llamamiento a la esperanza, al oyente... Que sí. Se corten las manos antes que las piernas, lo si iba hay, a decirte. Si hay algún oyente que esté destrozado porque sea feo, si hay un calvo con tres dedos que ha podido tener una vida normal... Que... A lo mejor José le da pena... Antes que la polla. A lo mejor José le da pena, va a salvar y dice, es que estoy calvo. He perdido tres dedos. Es que no ligo. A lo mejor yo qué sé, el rollo emo funciona mucho últimamente. Claro, para dar polla y ligar. para dar polla. Deja mejor las pollas en la boca. Para sí. dar pena y ligar. Claro, hay que bueno, cortarse las manos. Porque si te cortas la en polla. El caso, en si el das caso, pena, no. Vale, lo consigues, has dado pena. Pero ¿qué vas a hacer si no tienes polla? Hombre, evidentemente yo si entro a ligar a una tía, te iba a decir, digo, lo primero de todo, no tengo polla. ¿Y ¿no? crees que la tía se va a quedar a escuchar a tu historia? Bueno, no, no, es que, no, no, es que un desconocido me dice, es que tú, no tengo polla. La, no, no, hombre, estás ahí en el pleno cortejo y digo, a ver, lo primero que te voy a decir, no tengo la polla. Entonces, pues no me interesa. Digo, pues entonces yo no pierdo el tiempo. ¿Sabes? Decir, voy a conquistarte, voy a decirte palabras bonitas, venga que te saco a bailar. Y cuando diga, vamos a tu casa, dices, no, es que no tengo polla. Ah, pues yo me voy a la mía y tú a la tuya. Digo, he perdido medianoche. Tiene razón. No, ahí, es, ahí es que ya es lo primero. Ya te dije, dice, mira, lo primero de todo, no tengo polla. Que la tía se queda y dice, bueno, pues, te va a tocar lamer los huevos. Y meterme el dedo por el culo. Meterme el dedo por el culo, porque, y yo, pero yo qué sé, te meto el dedo donde tú quieras, pero ya, es decir, tú ya vas con eso sabido. Pero tú ten en cuenta que yo creo que eso tiene que llamar la atención. Tú como mujer, si llega un total desconocido y dices, hola, señorita. A ver, una mujer, estamos hablando de una discoteca. ¿Te puedo invitar? No, pero a ver, tú estás en una discoteca y si tú te acercas a una tía a hablar con ella, la tía va a pensar, lo primero que piensa, este tío ha venido aquí a ligar conmigo. No, y evidentemente para llevarme al baño o si tiene una casa bonita me lleva a su casa. Pero es eso, tú llegas y dices, hola, mi intención es ligar contigo, pero quiero que sepas de primer momento que carezco de pene. Claro, la tía ahí se porque tenía un accidente, tío, donde Jarjacha me ha dicho que tiene que quedar fascinada y decir, tell me more, o sea, cuéntame más, digo, necesito y te lo saber. Y, digo, y te enseño, te enseño el muñoncito si quieres. ¿Por qué no tienes polla? Te enseño ¿me el muñoncito. Invítame una copa. Yo creo que la cantidad y calidad de las historias que te puedes inventar de cómo perdiste las manos son mucho más productivas que de cómo te perdiste la polla. O sea, tú puedes decir, sí, sí. Salvé a un cachorrito del Ku Klux Klan. Salvé a y el Ku Klux Klan en respuesta te cortó las manos. Claro, pero si no eres negro. Decir, salvé a un cachorrito cortándome la polla, dices, pero bueno, pues en un incendio, en un aserradero, en una fábrica de cuchillas de afeitar. Eso puede ser, había un perrito en un aserradero, fui a cogerlo, lo salvé, pero corté le perdí las manos. Pero con la polla es, había un perrito en un aserradero y fui a apartarlo con la polla. Y no me dio tiempo. Dije, es que no voy a poner la mano, no vaya a ser que la pierda. Voy a empujar el perrete con el pene. A ver si consigo tirarlo de la cinta. Claro, es que estamos hablando de que hay que dotar al asunto de una retórica, porque si no la tía ni con polla ni sin polla. ¿No? Bueno, ya finalmente, para ir acabando esta sección, vamos a recordar a nuestros oyentes que se pongan en contacto con nosotros para responder estas dos dudas que hemos planteado en esta sección, en estas decisiones hijas de put, como hemos querido llamarlas. Que nos envíen emails a contenidoexplicitopodcast@gmail.com y que nos digan su respuesta en el caso de piernas o polla, que elegirían y por qué, y también si quieren o no, también que nos digan en el caso de manos o polla, que nos respondan cuáles serían sus decisiones, ya sea por el correo electrónico o por la página web, pero exacto, dejando mensajitos. Nos interesa mucho saber qué cortaríais vosotros. Dice mucho de una persona si perdería las piernas o la polla y por qué. Su hermano dijo piernas. Mi hermano, o sea, prefería que lo cortaran. Prefería perder el pene y quedarse con las piernas. De hecho, no vamos a hablar. O sea, esto es un tema que él, para preservar su anonimato, no diremos que se llama Jonathan Macía López. Pero eso es una falta de respeto. Yo no le voy a hablar más. Falta de respeto. Lo he borrado. Sí, lo he borrado de mi teléfono. Es de mi una Facebook, falta de respeto a su hermano. Sí. Y más falta de respeto aún hacia su pareja. Que le durará tres segundos. Vas a durar con Jonathan sin pene. Mira lo que te digo. Bueno, que no le pase nada. Pobrecito. Vive en Monforte a todo esto. Nada, un saludo a todo el mundo de Monforte. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Básicamente. Y hasta aquí lo que nos da, y mejor hasta aquí, preferiblemente, porque si seguimos tirando nos da para más, devariaríamos muchísimo y más de una persona dudo que haya llegado hasta este momento del podcast, que más de uno nos habrá dejado en el minuto 2. Nos vamos y volveremos en un par de semanitas, a ser posible tendremos una publicación quincenal. Recordamos los medios de contacto para nosotros, que nos pongáis en contacto con contenido explícito. Nuestro correo electrónico, ya lo habíamos dicho, lo repetimos, contenido explícito podcast, todo junto, @gmail.com. Y tenemos un Twitter, que hemos aprovechado entre hueco y hueco para hacer un Twitter, señor Macías, señor Martínez. Sí, estamos en el siglo XXIII. ¿Sí? Somos ultramodernos. Y nuestro Twitter, que como hemos dicho, somos... ¿cómo somos? Que ahora se me ha ido. Explícito. Todo junto. La de cantidad de enfermos que hay, porque es imposible encontrar ningún nombre de usuario con contenido explícito. Explícito y contenido, no sé qué. En Twitter hay... muchos que nos van a quitar el trabajo. Hay mucho mierder por somos, ahí. Lo dicho, somos en Twitter cont explícito, todo junto. Con un arroba adelante. Exactamente. Lo hemos creado, ya hemos empezado a seguir a Santiago Segura y a Hannah Montana. Y nos gustaría remarcar que la gente a la que seguimos por Twitter es gente a la que nos tiraríamos. Exactamente. O mataríamos en un apocalipsis zombie. Sí, exactamente. Os podéis sentir aludidos en ambos sentidos. O ambas cosas. Sí, si alguna vez veis en vuestro Twitter que os seguimos, es por eso. O es porque nos gustaría haceros el amor cariñosamente o no. O daros con un palo en la cabeza en el caso de que fuerais un zombie. Ambas cosas en un apocalipsis zombie. Ambas cosas, sí, exactamente. Yo que llegar a Santiago Segura zombie, a lo mejor te apetece tirártelo y luego matarlo. Yo a Hannah Montana me gustaría tirármela antes que a ser posible que no sean zombie. Pero bueno, ya para gusto los colores. Exactamente. Para gusto los colores. Ahí están las redes sociales y nuestro email para que por favor nos envíen sugerencias, nos envíen también, sobre todo insultos. Sí, sí pueden ser insultos originales. Insultadnos. Pero guays, ¿no? De esto que dices, hombre, yo me comprometo. Puedo prometer y prometeo que si son originales y chulos, yo los publico en este gran medio de comunicación que llegamos a miles y millones de personas. Y nos gustaría saber vuestras opiniones. ¿Piernas o polla? ¿Manos o polla? Exactamente. Y las que vengan. Queremos saberlo y por qué. Es muy importante. ¿De qué color los garfios? Exacto. O yo qué sé, o comentar las noticias que hemos dicho sobre el tío con los testículos en la cabeza. Creo que hay un cuidador que ha lamido el ojete de un mono durante una hora. Eso necesita comentación. O si soy... O yo que sé, mujeres que nos estáis escuchando, ¿es verdad esa noticia que ha publicado el ABC que el tamaño sí importa? Porque la ha publicado el ABC. La ha publicado el ABC, tío. Eso tiene. Habría que contactar. ¿Cuál es el Twitter de la mujer esta del anuncio de Yes Extender? De a mí me gustan grandes. Pues a lo mejor el estudio lo ha hecho una amiga de esta. ¿Quién sabe? Ya sabéis, ponedos en contacto con nosotros en Twitter, en explícito o nuestro correo electrónico, que es contenidoexplicitopodcast@gmail.com. Estad atentos sobre todo al Twitter para nuestras próximas publicaciones, a las preguntas que podamos plantear también a lo largo de estas semanas por Twitter, que a lo mejor avanzamos algo y ya necesitaremos de vuestras respuestas para la siguiente grabación, o como más simplemente dice nuestro compañero Macia, señor Macia, que nos insulte, que nos insulte. Por que favor, es bonito, es bonito. Lo ha dicho el señor Martínez. Pero también, yo estoy de acuerdo. También, sí, estamos tres de acuerdo. Otra cosa es que a lo mejor les devolvamos los insultos, pero bueno. Exactamente. Y bueno, exactamente. Si nos queréis mandar fotos tocándoos, pues también, que nos gusta ese tipo de cosas. Esas no las publicaremos en internet, por lo que esas las conservaremos para nosotros y entonces lo podéis enviar con toda la tranquilidad del mundo. Que el día de mañana no vais a entrar en vuestro Facebook y vais a decir, hostias, ese soy yo. Tranquilidad, las fotos las conservaremos para nuestra intimidad y para que nos podamos tocar porque nos hemos cortado las piernas y no la polla. Señor Macía, muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. Hasta el próximo podcast, señor Berlanga, señor Martínez, y me gustaría terminar con un... con una reflexión filosófica oriental, como dicen, una despedida a lo místico, y es un goatse para todos. Goatse. Goatse. Goatse para todos. Vámonos de fiesta hasta que acabe la noche, vámonos de fiesta hasta que salga el sol, vámonos de fiesta hasta que acabe la noche, vámonos de fiesta hasta que salga el sol.